taking over my body. Got me, got me. Got me more than got crazy. Crazy. And the beat goes on.

trajimos a esta chica para darle el flow. Los viejos, ahora quieren ser reggaetoneros. Los viejos, te harán perrear. Entre más mejor, más bueno el sabor. Becky tenía razón. Disfo tanto, 10 años. Calla papi, estás viejo. No sé cómo es que opaque tanto en esto. Una nana, Tengo más versos que cada miembro. Una nana, Es nuestro comión y parece tuyo. Pues te aguantas, canal. Sigue de mamona y te vas de portada. Todos piensan que me pinten las greñas, pero en realidad son mis canas. Y tenemos un trauma con el pedir lo siento. Lo hicimos en coreano y ahora en español. Los viejos, ahora quieren ser reggaetoneros. Los viejos, te harán perrear. También acá te enseñamos a poder restar mejor. No digas eso, que lloro. Los viejos. Los viejos. Los viejos. No baila mal para tener esa edad. Ya se pusieron hot, pónganse Viagra, Viagra. Ya bájale, Leslie, que vas a ganar fans por nosotros. Escucha, Leslie, yo voy a decirte. Es un escote, algo enorme en sus pantalones. La Yeye Conda le decimos. Ya todos la conocen en nuestro grupo. Los viejos, los viejos. Los viejos, los viejos. Te haré perrear. Entre más viejo, más bueno el sabor. Becky tenía razón. Y es por tanto, 10 años. Calla, papi. Los viejos da siempre lo mejor en K-pop. Ningún grupo de ahora tiene una chula como yo. Ni la edad y problemas impidió hacer uno de los mejores comebacks de lo que va del año. Dejaron lo mejor para el último y no me presentaré en los en vivos. Es que no todos son dignos de poder ver mi belleza tan sencillo. Hola, hola. Yo soy Don Chacha y los saludos de hoy son para... No sé qué rayos me hacen poner aquí, oigan. Ya, me callo porque vienen sus puercadas. Oh. Esto no es un simulacro. Este es el sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de La Traumada con Suyo, aprobada por el gobierno de Corpeclau. Al sonar la sirena, toda información rara, historia bizarra o trauma no será responsabilidad de los DJs. Los servicios de emergencia como el psicólogo no estarán disponibles y no correrán a cargo de Station K-Pop. Las historias de clase 4, es decir, más 18 o más 21, se encuentran completamente aceptadas. Los DJs tienen inmunidad alguna sobre crítica o mal juicio por las historias que estarás por escuchar. Bendito sea San Chibón que nos permite escuchar este programa y que todas sus bendiciones caigan sobre ustedes. Desenvolvió con desesperación su paleta. Al parecer, era su sabor favorito. Henry solo lo miraba con intriga y deseo. Q, lo llamó. ¿No crees que tantos dulces te harán daño? Dijo Henry con la esperanza de que el castaño dejara de provocarlo de manera inconsciente. ¡Vamos! Dijo con una voz tan tierna que casi derretía al otro. ¿Sabes que YouTube no me deja comer esto? Debo aprovechar hoy que no está. En definitiva, esa tarde solo no era como Henry lo planeó. Está bien, Q. Toma todos los dulces que quieras. Q no podía dejar de ver al moreno frente a él mientras deslizaba el caramelo por su boca como si en verdad fuera el mejor placer de la vida. Al ver su boca húmeda por su saliva y cómo esa bolita de caramelo estaba escurriendo cada que Kegen la sacaba de su boca, no pudo resistirse más y por fin Henry actuó. Q, dijo nervioso, levantándose y parándose frente a él. ¿Sí? Lo miró desde abajo con una mirada tan tentadora y habló con una voz infantil tan provocativa. Vamos a jugar. ¿Qué dices? El mayor asintió sin cuestionar a Henry. Perdón, chicas, esto está medio intenso. Henry cubrió los ojos de Kyojin con un pañuelo de seda. Te dará a probar varias cosas. Tendrás que adivinar qué es, ¿de acuerdo? Dijo un poco ansioso. Sí, está bien. ¡Demonios! Cada que Kyo hacía eso, él no podía resistirse. Henry le dio primero una fresa con chocolate. Es una fresa, dijo el castaño. Muy bien, Q. Acercó un caramelo a la boca del mayor. Abre grande. Y así lo hizo el otro. Una menta. La entrepierna de Henry quemaba. Bien. Se acercó lentamente y lo besó. Kevin se rió. Esos son tus labios. Henry volvió a besar a Kyojin, pero esta vez con mayor deseo. Henry, dijo el mayor entre jadeos. ¿Qué pasa? Ya estaba muy excitado. Sí, sigamos jugando, por favor, rogó el pequeño cachetón, con un tono demasiado inocente. La entrepierna del canadiense ardía en él y el pantalón la apretaba. Con desesperación, se despojó de él, ya que le estorbaba. Abre grande, Kyojin, dijo quitándose el boxer y acercando su miembro a la boca del mayor. ¿Qué? ¡No me distraigas, Corpi! Sorry. Sorry. I didn't say anything. Solo quiero aclarar que, como dice la cortinilla, esto fue aprobado por el gobierno de Corpeclau. Ok. Un pequeño cachete shock, al sentir el gran tamaño de Henry en sus labios, comenzó a devorar saciablemente. Are you fucking serious? Yo, gimió el castaño. Sabía que si continuaba se correría en su boca y él tenía unas ganas inmensas de hacer suyo al mayor. Lo retiró bruscamente de su entrepierna y el canadiense gimió. Gimoteó. Más. Quiero más. Quiero todo de ti. Kijin se descubrió los ojos al no sentir cerca a su adorado Henry para encontrarse con un desnudo y excitado canadiense frente a él. Jesus Christ. Henry rasgó la ropa de Kijin, lo empujó contra la pared y puso su mano en su entrada. Ya no puedo más. Lo siento. Susurró en su oído. ¡Hazlo, idiota! Gritó desesperado Kijin. Henry poseyó al mayor de un modo salvaje, llenándolo de marcas y rasguños. Lo propio hizo el mayor. Ambos llegaron al éxtasis al unísono, agotados, tomaron una ducha. Después de eso, Ituk llegó para encontrar envolturas de dulces por todos lados, de la que se salvaron. Henry estaba despierto. Chan, chan, chan. Ok. Te acabo de mandar otro. Léelo, porfa. Les quiero contar antes en lo que veo que me mandó Corti. Este pequeño fic yo lo hice. Se supone que es un sueño de Henry. Por eso está tan intenso y tan raro, ¿ok? Bueno, ¿están listos para seguir traumándose? Ay, madre mía. Corti, ¿es lo que creo que es? No sé, ¿qué crees que sea? ¿Un Corti fic? ¿Quién sabe? Léelo. Ay, Dios mío, son como 200,000 páginas. Ay, no seas ridículo. Ok. Dice, ¿no es una romántica ni nada? No, luego, luego lo que van, oye. Le dio fresas con chocolate y una paleta. Dale, dale. Solo quiero aclarar que era un sueño. Henry estaba soñando. ¿Qué dice? Cada vez son más intensos los preliminares que el acto mismo. Ya sé, o sea, duró como 3 segundos, ¿no inventes? Pues es que era el sueño húmedo de Henry. Bueno, ya, vamos al que sigue. El calor de verano nunca es bueno, jamás. Sobre todo cuando Donge lo tenía y corría a comprar varios paquetes de paletas de hielo. Eso era terrible. Su ritual, abre empaque, disfruta paleta, era toda una agonía para mí, ya que estando tan bien parecía haberme excesivamente afectado por la temporada. Porque si no fuera el calor entonces, ¿de qué forma podría explicar la repentina calentura que sufría al ver cómo el largo hielo se paseaba entre sus labios, dejando su rostro húmedo y brillante sobre ellos? ¿Cómo podría evitar pensar en cosas cuando su lengua salía y recorría lentamente la extensión del frío manjar? ¿Cómo podría no desear que sus labios se amoldaran a una forma redonda y ancha que no era para nada la punta de aquel dulce y que emitiera un pop cuando dejara ir después, cuando lo dejara ir después de saborearlo por un buen rato? Me mordí el labio. Estaba tan caliente que sentí la garganta seca. Y cuando intenté pasar saliva para aliviar el escozor, casi me ahogo. Tosí varias veces y me removí incómodo sobre el sofá donde nos encontrábamos. Traté de parecer normal y no aprisionar la creciente y dolorosa erección que ya podía notarse a través de la mezclilla del pantalón, pero un pequeño quejido se me escapó haciéndome fallar en el intento. ¿Hugh? Tonge habló asustándome. ¿Te encuentras bien? Al encontrarme con sus ojos me sentí un poco mal, y como pude y sin apartar la vista del contacto que manteníamos, alcancé uno de los cojines que estaban un poco más allá y lo puse sobre mi regazo. Sonreí antes de desviar la vista y desafortunadamente lo hice al único lugar que momentos antes me había tenido cautivado, a sus labios, sus húmedos, ligeramente entreabiertos y deseables labios. Su lengua se pasó descarada por sobre ellos, como incitándome a alcanzarla. ¡Estoy loco! Pensé mientras volvía a tragar saliva. Estoy bien. Esperen, me perdí. Lo siento, chicas, se me movió la pata. Sí, como no, sí, hasta que escuchamos el tazo de saliva. Perdónenme, chicas, se me movió la pantalla. Ya se dicen así. Oh, de veras. Además, estoy interpretando el fic, ¿sabes? Sí. Ya, grupi. Oh my god. Ok. Ok, ya. Le puché de más. ¿No? Y se me fue. Ah, yo, ah, no. Oh. Es que ya perdí la parte de donde iba. Le piqué por error a la barra de movimiento y se me fue todo. Bueno, porque aparte sí está bueno el fic, ¿eh? O sea, dice Moonfish, en conclusión, cualquier paleta podría desencadenar una noche de pasión. Al parecer sí. Pero no, es que les digo que este fic está largo y le puché hasta abajo. Y ahora ya no encuentro la parte en la que iba. ¿Qué te dice? Es luego en el primer mensaje que te mandé. Ahí está luego. Ok, espera. ¿Qué es Dynamite? Mientras tanto, digo. Todo bien en silencio. Ay, no manches. Ok. Ya. Ya estoy cerca porque. Estoy bien. Okay. ¿Sí? Ya lo encontré. Estoy bien. Grasné inmediatamente, maclé la garganta revolviéndome de nueva cuenta. Desvié la mirada ahora al televisor y traté de concentrarme en los jugadores que se pasaban el balón. Había ido a casa de Ange para descansar luego de un largo día de agenda, para comer juntos y de paso hacerle compañía, pues para él aquel había sido su día de descanso. Pero al parecer, el haber ido después de un día tan pesado había sido algo casi como una mala idea. Debes de estar estresado, solo eso. Comenzó a masajear mi brazo izquierdo hasta llegar al hombro. Mis músculos estaban contraídos y dolía. Cerré los ojos, masajeé y sisé. Déjame ayudarte. Escuché que dijo él antes de verlo ponerse de pie. Lanzó descuidadamente el palito de madera de lo que había sido la paleta sobre la mesa del café, para después dar la vuelta al sofá y colocarse tras de mí. Puso sus manos, calientes por cierto, sobre mis hombros y comenzó a masajear. Suspiré. Sus manos eran el cielo. Sus dedos parecían apenas tocarme. Eran cuidadosos y evitaban causarme dolor mientras se movían por mis hombros y cuello. Al poco tiempo me encontré con los ojos cerrados, respirando acompasadamente mientras él seguía trabajando. Olvidé el estrés, el día que había tenido y la rutina, permitiéndome relajarme y disfrutar de sus cuidados. ¡Órale! Me esperé un poquito y a perder. Deja de picar de donde no debes. Hola, Corfi. Es que... Ah, Esperen. Yo sé que las dejo a medio camino. A medio chiste. Pero esto es culpa de Corpi. Solo quiero aclararlo. Todo yo. Todo tengo la culpa yo. Obvio. La sonrisa comenzaba a invadir crecientemente mi cuerpo, hasta que escuché que comenzó a susurrar. Me enfoqué entonces en su dulce voz. ¡Órale! Ya le volví a tocar de más. Okay. Se emociona. Es que aparte, ¿qué son esas pausas dramáticas? Las palabras, no. Descansa. Relájate. Y shhh. Síguele leyendo, Corpi, porque ya me perdí. Eran repetidas una y otra vez, siendo enfatizados por sus movimientos. Y si no fuera porque estaba siendo mantenido por sus manos, seguramente me hubiera derrumbado sobre el sofá y hubiera dormido como un bebé. La calidez que me era transmitida por su tacto, como por su cuerpo y el ambiente, demasiado tranquilo, eran justo lo que necesitaba para relajarme. Al menos, hasta que sentí su cálido aliento contra mi oreja. Inmediatamente me puse alerta. Don G se mantenía masajeando, mientras su boca, esa que tanto me tentaba, me susurraba directo al oído haciéndome temblar. Empecé a construir la imagen mental de sus labios separándose, dejando salir cada palabra para luego ser acariciados por su lengua en ese gesto que era tan inconsciente y tan de él. ¿Cómo podía ser de esa forma, tan adorable y seductora al mismo tiempo? Su apariencia de chico cool y tímido frente a las cámaras era tan contraria al chico divertido y sencillo que pocos conocíamos, y aún más contradictoria con el chico sexy que en aquel momento me susurraba y me tomaba y tomaba entre sus labios el lóbulo de mi oreja. ¿Espera, qué? Sobresaltado me di la vuelta para verlo. Podía sentir el rostro caliente y estaba seguro de que estaba ruborizado al punto de parecer un tomate. ¿Qué acabas de hacer? Pregunté, o más bien grité, asustado, llevándome las manos a ambas orejas para asegurarme de que todo estaba bien. No es como si Don Heather se hubiera llevado un trozo de un mordisco, pero no estaba de más comprobar. Encontré un leve rastro de humedad y mi corazón dio un vuelco. Pasé luego ambas manos por mi rostro y cuello hasta cruzar los brazos sobre mi pecho, como si fuera una señorita tratando de evitar que vieran su desnudez. Era absurdo, pero de cierta forma me sentía desnudo y frágil frente a él. ¿Podría ser posible que lo hubiera imaginado? Síguele, Corpi. ¡Te pasas! La interrupción dramática. ¿Podría ser posible que lo hubiera imaginado? Para nada. Eso no fue para nada tu imaginación. En mi interior estaba más que seguro sobre lo que había pasado. Incluso aún podía sentir la calidez de sus labios sobre mi piel. Miré a mi amigo, entre comillas, que por su parte me miraba sorprendido. O al menos eso pensé, hasta que nuestras miradas se encontraron. Aquella sonrisa pícara de medio lado apareció por su rostro y no se borró cuando con tranquilidad se alejó de mí y caminó hasta salir de la habitación, desapareciéndome, dejándome confundido y asustado. Ese es el primer confundido. Capítulo. ¿Le seguimos? Ay, pues no sé, con tantas interrupciones ya ni se disfruta la historia. Perdonen las interrupciones, chicas. Entre que nos gana un poquito la risa. Dice Kat que lo que más risa le da no es la acción, sino la forma en que termino leyendo. ¿Cómo termino leyendo? Cuéntanos. De repente cambias la voz así toda. Ok, a ver. Va, parte 2. Confundido, deliberaba entre si debería irme o si fingía que nada había pasado y me quedaba más tiempo haciendo el tonto. Songe aún no regresaba. y no estaba seguro de cuánto tiempo habría transcurrido desde que se había ido. En realidad, no estaba seguro de nada, pues lo único que me dominaba era la frustración, tanto mental como sexual. Si él regresaba, no estaba seguro de cómo enfrentarlo, de cómo reaccionar o de qué decir. Muy a mi pesar, quererle de esa forma irracional en la que lo hacía podría generar un desastre. Y solo por esa razón, lo mejor que podría hacer era retirarme. Pero no quiero decirte, señaló mi mente. Y maldita fuera, tenía razón. Quería saber qué pasaría si lo que había imaginado que hizo me hubiera llevado más allá. Nos hubiera llevado más allá. Pero de querer a deber era más grande el deber. Debía irme. ¿Sabes qué? Ya te lo mandé por WhatsApp para que dejes de ser mensada. Ok, ok. Sí, perdón, chicas. Es que de repente le picó la masa pausa. La emoción. Sí. Ay, te lo imagino. Ok. Pero no quiero decirte, señaló mi mente. Y maldita fuera, tenía razón. Quería saber qué pasaría si lo que había imaginado que hizo nos hubiera llevado más allá. Pero de querer a deber, era más grande el deber. Debía irme y mantener nuestra amistad. Esa debería ser la prioridad, no mis deseos y calentura. Decidido, me puse entonces en pie, dispuesto a tomar mis cosas y salir lo más rápido posible. Pero, como si hubiera estado esperando el momento exacto, él entró de nuevo a la sala, llevando en su mano una nueva paleta de hielo. ¿Es que acaso no se cansaba de ellas? Sus labios emitieron un sonoro, demasiado sonoro, pop, cuando dejó ir el extremo del dulce que chupaba. Me miró tranquilamente y me olvidé de respirar a causa del nerviosismo que de pronto me hacía temblar de la cabeza a los pies, y que solo aumentó cuando me encontré con su mirada, sus ojos. En sus ojos había un brillo que me hizo sentir extraño, como si algo se rompiera. Tu determinación, idiota, mi mente se burlaba. ¿Te vas? Susurró y la piel se me erizó. Asentí. ¡Muévete! Gritó mi mente, pero no pude hacerlo. Monje se carcajeó, maldito demonio, y comenzó a caminar directo hacia mí. Claramente me estaba acorralando. ¿Por qué? ¿Acaso me estaba probando? ¿Tentando? Lo miré intentando no hacerle notar lo nervioso que me sentía por su proximidad. La dificultad que tenía para respirar era cada vez mayor, así como la conciencia de su calor, olor y la fuerza de su mirada, que en ningún momento se apartó de mí. Pronto estaba lo bastante cerca como para hacerme retroceder y caer de nueva cuenta en el sofá. Con unos cuantos mordisquitos que, oh, hicieron que brincara mi renovada erección. Terminó el hielo y se saboreó los restos pasando su lengua lascivamente por sus labios. Se acercó aún más hasta que sus rodillas chocaron contra las mías y desde su altura me miró y volvió a sonreír como algo que se sintió entre aterrador y seductor. Tonje, pronuncié nervioso. Estás muy estresado, déjame ayudarte. Malditas fueran esas palabras, pero bendita fuera la magia, el karma, el destino, o lo que fuera que lo hicieron tomarme por las rodillas, separarlas y dejarse caer en el suelo entre mis piernas, jalarme un poco hacia afuera del sofá y alcanzar la hebilla de mi pantalón. Respingué. En mi estómago el nerviosismo fue casi doloroso. Al sur de mi cuerpo, la necesidad lo fue aún más. ¿Por qué negarse a ello si él está dispuesto? ¿Por qué evitarlo? Pensé entonces. ¿Por qué él es tu amigo? ¡Tu mejor amigo! Respondió la parte consciente y seria de mi mente. Y entonces, sus manos, calientes, grandes, pesadas, acariciaron el frente de mis pantalones y me perdí. Muchas veces lo imaginé. En mi mente cambiaba aquella paleta que tanto le gustaba comer por el bulto entre mis piernas. imaginaba que se arrodillaba en el suelo, entre mis piernas abiertas, y que sus labios se amarraban alrededor de la punta, haciendo una fuerte presión sobre la carne dura. Y ahora, en el mundo real, estábamos como tantas veces lo imaginé, con él, tan lindo y sexy, arrodillado en el suelo, con sus manos sobre mi entrepierna, tocando descaradamente mientras me miraba a los ojos. ¿Cuánto más te iba a tomar? Casi enfermo comiendo hielo todos los días y tú simplemente no parecías reaccionar. Reí nerviosamente. Estúpido Donge por tentarme, pero más estúpido yo por no leer y entender sus intenciones detrás de aquel juego. Lo lograste, gruñí. No había más que agregar. Él también sonrió, pero aquel gesto duró muy poco, para ser reemplazado por uno lleno de dudas. Hyuk, Donge de pronto dejó de tocarme y solo me miró. ¿Está bien esto? Quiero decir, ¿podemos cruzar esta línea? ¿Estás dispuesto? ¡Sí! Grité de inmediato en mi interior. ¿Estás seguro? Me cuestionó mi conciencia. Dar ese paso, hacerlo, implicaba cambiar nuestra relación. Decir que solo sería una vez sería mentira también. Sabía que no iba a ser cosa de una vez para mí. Estaba implicando mucho más que profundamente con Donge de lo que quería admitir. Él de verdad significaba mucho, más de lo que incluso él se imaginaba, e incluso más de lo que había estado dispuesto a admitir. Hasta entonces, pero ahí, en ese momento, quería intentarlo, quería arriesgarlo todo por él. Hagámoslo. Alcancé su mano y la sostuve con fuerza entre las dos mías, llevándola a mis labios y besando sus nudillos. Gesto que pareció tan común, como si lo hubiera hecho antes. Él sonrió, se irguió aún sobre sus rodillas para alcanzarme, empujar mi cabeza hacia abajo y llevarme hasta sus labios. Y ya, ahora sí ahí se acaba porque es todo lo que me pasó corto. Ah, espera, ahí voy. Dispénsenme. Eso estaba leyendo los comentarios. De momento son tres partes, pero oye, esa actuación, ¿qué pasó? Pequeño fun fact de 13. 13 estudió teatro musical en algún momento de su vida y ha tomado cursos de doblaje. Oh, vaya. Entonces, pues, la actuación se le da natural. Ya. Y a pesar de que me escuchan hablarles como con este tonito de voz, como medio aniñado y así, mi voz en realidad es esta. Sí. Entonces, definitivamente es más fácil hablarles con esta voz, pero siento que es más amigable para la radio, pues esta vocecita, ¿no? Porque siento que está afectado también leyendo esto. Todo se quedó en silencio. No sé. No vean tampoco interacciones en el chat. Eso no sé si preocuparme o no. Chicas, reaccionen, díganos algo. Murieron por la paz. Porque aparte, no estoy leyendo sus comentarios ahorita porque pues estoy leyendo. Ahorita me pongo a leer porque Corpi tampoco me subtitula los comentarios. ¿Para qué quieres? Dice Mufish, el 13 está entrando en el papel del Uñoc. ¡Qué profesionalismo! Pues, obviamente, las porcadas se leen con profesionalismo para no reírse. Lo mejor de todo es escuchar cuando pasa saliva. Eso es entre que sí se me reseca la boca y entre que es parte del entre choco. Que sí se te antoja, más bien dicho. También un poquito, ¿para qué lo negamos? Me voy a poner a comer paletas al rato, Corpi. En videollamada, ya me imagino. Sí. Ustedes no escucharon nada, chicas, perdón. Ok, ya, volvamos. Su boca contra la mía era lo mejor que había probado nunca. Era más dulce, más suave, más caliente. Era de todo lo que había imaginado y me encantaba. Sus labios habían comenzado un baile lento contra los míos. Primero probando terreno, luego saboreando y tentando, y finalmente haciendo de las suyas. Su lengua, que al inicio solo había lamido espontáneamente mi labio inferior, ahora intentaba entrar en mi boca, como si tratara de un contingente en guerra, tratando de saquear el escondite de su oponente, lográndolo, luego de varios intentos, y abordando por completo mi interior. No pude evitar gemir. Era claro que tenía experiencia besando. Lo hacía bien, demasiado bien. Tanto que cuando menos lo esperé, me encontré jadeando ante sus movimientos, tomándolo por el cuello de la camiseta para que no se apartara, aunque estaba seguro que de todas formas no lo iba a hacer. Mientras rogaba al mismo tiempo que mis pulmones no colapsaran por la falta de oxígeno. Pero llegó el típico y odiado momento en el que tuvimos que alejarnos y respirar. Mientras nuestros ojos reflejaban demasiado de nuestro anhelo y deseo. Ven aquí, le pedí entonces señalando mi regazo. Hubiera sido bueno si tan solo se hubiera puesto de pie y hubiera hecho lo que pedí. Sin embargo, hizo algo mucho mejor y que no esperé. Torpemente se levantó. Estuvo incluso a punto de caer después de todo lo que, de todo el tiempo que había pasado sobre sus rodillas. Avergonzado, miró al lugar al que le había señalado, y con el rostro aún más rojo de lo que había estado, fue y se colocó a mi lado, mirando hacia el frente, como si no hubiera tratado de meterme la lengua hasta la garganta momentos antes, tan simple como si fuéramos a ver un partido de fútbol. No pude soportarlo y estallé a carcajadas. ¿Por qué era tan ridículamente lindo? ¿Y a dónde había ido el chico sexy que había tratado de seducirme con una paleta helada? ¡Idiota!, susurré, solo para tratar de terminar con él acostado sobre el sofá y conmigo encima. Aún estaba ridículamente apenado y evitaba mirarle. Tom Heck, pronuncié juguetonamente. Él ni siquiera me miró. Tom Heck. Nota de la escritora. Yo usualmente uso ese nombre para molestar a G. Susurró en respuesta. Mírame. Seguí aguantando de nuevo la risa. Jesus Christ. Con un poco de renuencia, lo hizo. Y cuando me encontré con sus ojos, le sonreí y fui correspondido inmediatamente. Al igual que con el beso que siguió después. Al poco rato, entre respiraciones agitadas y movimientos bruscos, el sexy don G estaba de vuelta y logró sacarme la camiseta. Sus manos acariciaban la piel que encontraron a su paso, tomándose su tiempo hasta que se topó con la pretina del pantalón. Inmediatamente detuvo todo movimiento, tanto de sus labios como de sus manos. ¿Acaso estaba indeciso? No lo hagas si no quieres, dije tratando de sonar convincente incluso para mí, pero sonando en cambio decepcionado. De verdad quería que lo hiciera, pero prefería no forzarlo si aún no estaba listo. Pero, repentina e inesperadamente, me sorprendió de nuevo cuando sus manos se movieron y metieron por dentro del pantalón y del boxer, acunando mi trasero. Mi respiración se hizo más rápida y gruñí cuando sentí sus uñas clavándose en la piel de las mejillas de mi trasero. ¡Jee! Jadeé apenas audiblemente, y él me miró, esta vez con su sonrisa traviesa, amasando mis glúteos con fuerza. No sabía qué hacer con mis manos, no podía reprimir mis jadeos y cada vez se me hacía más difícil respirar. Jamás hubiera creído que con el simple hecho de tocarme el trasero estaría muy excitado. Por favor. Gemí mientras me dejaba caer sobre su pecho. Mis caderas comenzaron entonces a balancearse hasta rozarse contra las de él, creando una fricción enloquecedora, hasta el punto en el que lo único que buscaba era llegar al orgasmo. Lo necesitaba, y a juzgar por sus gemidos y por el fuerte agarre de sus manos ahora en mis caderas, él también. En medio de nuestros movimientos, desesperados por crear más fricción, por aumentar el ritmo, por intentar besarnos fallando, me descubrí observador de sus reacciones, de la forma en la que su rostro sonrojado se contraía con desesperación mientras su boca abierta dejaba escapar gemidos y sus ojos cerrados se apretaban. Era erótico y sexy. Sus reacciones, el ambiente caldeado, su voz pronunciando gravemente mi nombre. Todo fue demasiado para mí. Con un último empuje y roce, me liberé, cayendo laxantemente sobre él entre estremecimientos. Lo siento, es que no es laxante. Pusiste laxantemente. Ahí dice Corpi, te lo juro. Ay, no. Ay, bueno, ya sigue. ¿Estás bien? Ay, my God. Preguntó momentos después en voz baja. Su pecho subía y bajaba pesadamente. Parecía que no se controlaba. Asentí sin ganas, rozando mi rostro contra su pecho y sintiendo una de sus tetillas acariciando mis mejillas. Me sentía bien, relajado, tranquilo y saciado. ¡Demonios! Abrí los ojos y me sostuve sobre los brazos con dificultad. Doge cubría su rostro con sus manos. Él abría... Me levanté un poco más y bajé la mirada hasta el frente de su pantalón. No estaba húmedo. Miré mi entrepierna. El pantalón estaba demasiado abierto después de tantos movimientos y dejaba de ver mi boxer brillante y húmedo. Don G, ¿tú no terminaste? Dejé escapar con voz ronca. Él emitió un quejido. No lo había hecho. Los minutos pasaron y una sensación creciente e inexplicable de miedo apareció. G se mantenía cubriendo su rostro y no había forma de que supiera si de verdad él se había liberado. ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Qué hago? Y solo una idea llegó a mi cabeza. Era arriesgada, pero después de todo, ¿qué no lo era en este punto con él? Decidido y con rapidez, llevé una mano al frente de su pantalón y luego por dentro, alcanzando un sudor y caliente erección. Don G no tuvo tiempo de detenerme y me miró solo por un breve momento antes de cerrar sus ojos y volver a poner esa deliciosa expresión de placer de antes. Esta vez pude apreciar perfectamente cómo con cada caricia, cada vez que mi mano subía y bajaba por su extensión, su respiración se entrecortaba. Sus labios se apretaban, y después de un tiempo en el que me dediqué a darle suave atención a la punta, su labio inferior era movido, con fuerza siendo repasado con algunas ocasiones por su lengua. Aumenté el ritmo de mi puño abarcando toda su erección. Sus gemidos fueron en aumento, hasta que su boca quedó completamente abierta. Pasé el pulgar varias veces por la punta, haciendo presión sobre el pequeño orificio, escuchando cómo reprimí algunos quejidos, y finalmente aumenté el ritmo. ¡Yuck! Jadeó antes de dejarse ir en mi mano, deshaciéndose en temblores y pequeños y bruscos movimientos de su cadera. Verlo tan vulnerable y saber que estaba en mis manos provocarle tal emoción era realmente hermoso. Un hombre verdaderamente perfecto, en un momento glorioso, pensé. Me acerqué para besarle mientras los efectos post-orgasmo pasaban. Estaba siendo yo el demandante en el beso, recorriendo y chupando su lengua con sonidos tan sucios como jamás hubiera esperado provocar en alguien. Él se dejó llevar, enredando sus manos en mi cuello, acariciando y jalando mi cabello entre mordiscos y nuevos besos desenfrenados, hasta que entre aromacos nos quedamos dormidos. El sol brillaba anunciando un nuevo día. Con pereza abrí un ojo y observé el techo. Por un desconcertante momento, no supe dónde me encontraba, hasta que giré la cabeza y me topé con el respaldo del sofá de Don Jerry, que me impedía ver más allá. Sonreí. Imágenes vívidas de un caliente y delicioso sueño vivieron en mi mente repentinamente. Avergonzado por el recuerdo y el cosquilleo de la excitación, arremolinándose en mi entrepierna, intenté llevar mis manos a mi rostro para cubrir el sonrojo que ya se extendía por él. Sin embargo, uno de mis brazos no respondía. Decidido a investigar qué demonios me pasaba, intenté levantarme, dándome cuenta de que había algo, un Don G, más específicamente, sobre mi brazo, acurrucado sobre su costado, apoyando la cabeza en mi pecho y abrazando mi abdomen. Otra sonrisa se me escapó cuando vi un pequeño hilito de baba seco que había escurrido por la comisura de sus labios. El tipo de mis fantasías, durmiendo abrazado a mí. ¡Qué inocente imagen! Esta vez reí con más fuerza, provocando que con el movimiento de mi pecho, un somnoliento chico despertara, se frotara los ojos tiernamente, bostezara y me mirara por algunos segundos antes de sonreír. «Buenos días», dijo, y antes de que lograra responder, estiró su cabeza y me robó un beso. Y por un momento quise morir de vergüenza, porque con aquel breve momento, al contacto de nuestros labios, descubrí que todo lo que pensé había sido un sueño, no había sido más que la realidad. ¡Pero qué hermosa realidad! ¡Qué cínica era mi mente! ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía? ¿Cómo actuaba? ¿Lo hacía como siempre? ¿Estaría bien ser un idiota después de lo que habíamos hecho y molestarlo como era normal? Don G debió sentir la tensión de mi cuerpo, porque de inmediato se puso en pie y me sonrió cálidamente. Tranquilo, nada ha cambiado, susurró antes de dar la vuelta y caminar en dirección al baño, dejándome aún más confundido de lo que estaba. ¿Nada había cambiado? Ese idiota. Me puse en pie y miré la mesa llena de basura, los palitos de madera desperdigados burlonamente sobre ella. Me recordaron cómo había iniciado todo. Con vergüenza aparté la mirada, sintiendo escalofríos. La mañana era fría y yo no llevaba más que los pantalones abiertos y manchados al frente por los restos de aquel suceso. Al menos había hecho realidad uno de mis tantos sueños, pero faltaban muchos más. Y en la mayoría de ellos, ese estúpido y sexy que muy probablemente se burlaba de mí mientras se duchaba, con el agua caliente recorriendo su duro y super sexy cuerpo, se encontraba. Ten cuidado de ahora en adelante, Don G. Si yo caí, tú lo harás más fuerte. ¡Ay, no! Sí, ahora sí. Ahora sí, eso fue el final. A ver, ¿qué? La verdad, escuché que estaban escribiendo mucho, pero no me quiero poner a leer todo. Resúmeme qué tanto dicen de mí. XD. Eso fue todo. Ok. Bumfish dice: bien sexoso, pero con su lado da ternura. Son como conejos, dice K. Ya sé. Dice, es que no es definitivamente lo mismo escuchar en el momento y con los audífonos en la radio y con audífonos. Exactamente. A ver, chicas, bueno, esta fue esta pequeña interpretación del fic. ¿Quieren otro? No, ya vámonos, por favor, tengo que ir a dormir. Ok, bueno, pues Corbin ya tiene sueño. La verdad es que yo también un poquito. Ya nos aventamos una hora de trompada. Se emocionó. No, yo no me emocioné. Yo solo quiero aclarar que yo había preparado solamente un fic y fue el primero que leí, el de Henry con Q. Muy cortito. Y Corbin me mandó una santa biblia. Bien que te encantó. Sí, la verdad, sí, ¿para qué lo niego? Pero aparte, ustedes no lo ven. Mi papá y mi hermano están en el cuarto como de al lado. Y pues escucha todo. Así que solo me imagino las caras que tenían mientras yo leía todo eso. Pero bueno, es parte del show. El show debe continuar. Aguándose por acá. Y pues a menos que... ¡Ah, Corby! Se nos olvida el boleto. No, pues ya nos lo regalamos. Ok, chicas, pues yo creo que vamos a hacer una dinámica a través de Facebook, ¿te parece? ¿Corpi, Corpi? Sí. Ok, chicas, entonces voy a hacer una serie de preguntas de el programa del día de hoy. Así que si estuvieron atentas a la traumada con suyo, ahí tienen las respuestas. Y vamos a hacer la dinámica entonces a través de Facebook para que se ganen el boleto de la convivencia de Kim con él. Se supone que les íbamos a decir desde hace rato y va a ser todo aquí dentro como al aire, pero pues ya nos desairamos. Ese es el asunto. Bueno, menos 13, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, todavía estoy vivo, todo normal. Todo bien. Okay. No, entonces estén pendientes en las redes sociales porque es donde vamos a estar haciendo la dinámica para que puedan participar por esta entrada para el fan meeting que se va a llevar a cabo a través de la plataforma de Zoom. Así es. El fan meeting se estará llevando a cabo el día domingo 13 de diciembre, o sea, ya casi. Es el primero de 5. Y pues si no logran ganar el boleto, no se desanimen. La verdad es que el boleto está súper barato. Casi regalado, ya con la comisión de Boletópolis, que es donde podrán encontrar la convivencia. El boleto está en solo 65 pesitos. 65 pesitos. O sea, a ver, ¿cuándo en su vida van a poder hablar con el chino de sus sueños? Bueno, este no es el de sus sueños todavía. Pero dejen que se haga famoso. Exactamente. Bueno, más famoso. Con un chino idol por solo 65 pesitos. ¡Eso no pasa! Y menos en nuestro queridísimo llamado México, donde cualquier artista foráneo nos sale más de 3.000, 4.000 pesos. Lo digo por experiencia. Corpi lo sabe con los super shows. Todos lo sabemos. Pero bueno, chicos, ahora sí, nos despedimos. Ya esto no fue La Traumada, digo, La Nocturna con Tsuyu. No, hombre, me encanta que se agarre a hablar. Sí, ya nos vamos, oigan. Mañana a las 10 de la mañana, ya no sé si eso sea una buena idea, que se repita a las 10 de la mañana. Bueno, mañana a las 10 de la mañana van a estar escuchando la repetición, por si se perdieron el programa y para que pasen la voz, por favor. Y manténganse pendiente de las redes sociales para que sepan acerca... Ay, disculpen, ya hablo como... como raro, ¿no? Se quedó emocionada y esperando que lo del fic le pase. Dicen por ahí que las experiencias personales se reflejan en los fics. Tú me dirás. Ah, pues solo quiero aclararles que por lo que tengo entendido y aunque me va a tocar chancla, este fic lo escribió Corpi. ¿Cómo sabes que lo escribí yo? Se nota, es tu estilo. No es cierto. ¿Y tal que no? Sí. Se nota en tu estilo de escribir. Le he leído tus notas. No es cierto. Chicheño. Dice Kat, le ponía más intensidad a la narración. No me quiero imaginar qué tanta intensidad. Ya nos vamos. El día de mañana, si quieres escuchar la repetición, a las 10 de la mañana. Y si no, ya sabes que está a través de la plataforma de Internet Archive. Ahí lo puedes escuchar. Ya nos vamos. Pasen bonita noche. Descansen. Duerman bien. Tápense. Abríguense, por favor. Que no les vaya a dar un aire polaco. Y nos escuchamos la siguiente semana. Duerman. Aprovechando el calor del programa. Acá y yo no sé cómo, le vas a hacer tú. Es lo que estoy pensando. Ay, yo puedo dormir como bebé. Esto no es más que algo profesional, una lectura recreativa para las radioescuchas. De veras lo prometo. Pero tengo una llamada pendiente. Uy, dispénsenme. No, pero bueno, chicas, no olviden escuchar el programa fuera del alcance de sus padres. Por favor. Si no, después van a decir que cosas andan escuchando. Y la verdad es que pues ya no es horario familiar, pero que los padres no se enteren. Los míos ya se enteraron, ya vi la chancla voladora venir. Pero bueno, no olviden que las queremos mucho, las esperamos en la siguiente emisión. Nos vemos igualmente mañana por aquí en el chat en los programas que tenemos preparados, que era repetición de Hora Service. Sí, nada más que no sé si se van a repetir. Entonces posiblemente nada más esté la repetición de la nocturna con sus bellas 3 horas. Ok. También vamos a tener por ahí la Hora Corazón con mi queridísima y adorada Eli y la playlist de Eddie Anishiwa. Entonces no se lo pueden perder. Nos leemos mañana en el chat. Sueñen bonito, duerman rico. Si no han cenado, vayan por su cafecito. Y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Yeah. 너를 비추는 limelight 머리부터 헤어스타일해 눈을 못하겠어 하이탄 무심한 너의 eyeline 너랑 붙은 남자들 살진 않을게 close up 내가 볼 정도의 어두운 눈에 아무도 보이지 않는 곳으로 데려가 Kissing, touching on your skin till when you heart attack All we need 내일이 올 때까지 stay with you She wants some more Love, 내게 속삭이지만 입을 맞춰 right I'll give you anything I'll take you anywhere 잠깐이겠지만 let's roll Peace and harmony 모든 장면이 dramatic 스릴을 죽여 파도를 차듯이 I know you're precious 위 있을 때도 민나라 택시 즐기고 싶을 뿐 그녀는 want every love 말해줘 what is love 내게 속삭이지만 깊게 안겨 right I'll give you anything I'll take you anywhere 잠깐이겠지만 Say goodbye 이 밤이 지나